de la mañana, 45 minutos en todo el país, y ya estoy en contacto con el diputado nacional Martín Maquiaira. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, consultando sobre esta ley Lucio, que tiene que salir este año, dijo el diputado Maquiaira, ¿y por qué? Así es una ley importantísima. Todos conocemos el caso Lucio, los que son de Santa Rosa por el hecho que sucedió ahí, los que somos de Pico por la familia Dupuy, por todo lo que representó, bueno, el horror, ¿no?, de lo que le pasó a ese niño, y que lamentablemente pasa a muchos niños en la Argentina, niños y niñas que son maltratados, abusados por sus padres, su madre, esto es independientemente del caso. Y cuando pasó esto, nos acercamos a la familia Dupuy simplemente para abrazarlos, ¿no?, para acompañarlos en tanto dolor. Y nos sorprendió, la verdad, el abuelo y el padre de Lucio con un llamado para que hagamos algo para que esto no vuelva a pasar, uh-huh, para intentar al menos prevenir estos hechos de casos que, bueno, se pueden haber prevenido. Y es así que empezamos a trabajar en una ley para poder dar tres herramientas, que son una capacitación a los agentes del Estado, campañas de concientización y plantear la reserva de identidad al que denuncia, que creemos que pueden ayudar para evitar casos como el de Lucio y como tantos otros hay en el país. Ha mostrado, y cada vez que hablamos con el abuelo de Lucio, realmente una entereza impresionante. Usted que lo ha tratado y que ha estado personalmente, ¿cómo lo ve, cómo lo encuentra? Bueno, naturalmente tiene sus días buenos y sus días malos. Esta semana va a ser, y este mes va a ser muy duro para toda la familia, ¿no? Sí. Pensando en que el 26 se cumple un año, 26 de noviembre, de la muerte de Lucio, pensando que este jueves arranca el juicio y que este miércoles le daríamos media sanción a la ley. Creo que son sensaciones muy encontradas, ¿no?, de dolor, de tristeza, y en algún punto con lo del Congreso y la aprobación o la media sanción de la ley, algo de esperanza. Yo veo una persona y una familia con una fortaleza que nadie se imaginaría, ¿no? Pensemos, si nos pasara eso a nosotros, quizás uno se recluiría, otros se encontrarían en la fe o en otras cuestiones una manera de sanar, y otros, como esta familia, en la acción y en hacer algo, encuentran cierta calma frente a tanto dolor. La verdad que es admirable. Admirable, y bueno, la fortaleza de llevar todo esto adelante con luego de lo que pasó, ¿no? Sí. La verdad que un mes que atraviesa a la familia Dupuy, atraviesa a la Argentina también, si se quiere, porque, como hemos dicho en otras oportunidades, si hay algo que nosotros quisiéramos que no existiera, es la necesidad de que haya leyes Lucio, leyes Micaela y de esa naturaleza, porque nos plantean o nos muestran una parte de nosotros como seres humanos que es terrible. Estamos a días, el 26 de noviembre se está cumpliendo un aniversario del caso Lucio, pero además esta semana, el 10, las imputadas por homicidio llegan a Santa Rosa. ¿Cuál es la forma, o la mejor forma, a su entender, de que nosotros acompañemos a la familia Dupuy en el marco de la llegada de estas mujeres a Santa Rosa y del inicio del juicio, que creo que será puertas cerradas, ¿no? Bueno, sí, claro, va a ser a puertas cerradas, y va a ser muy duro, ¿no?, para la familia verlas, la verdad, verlas en carne propia, ¿no?, por decirlo así, porque han tenido audiencias por Zoom, pero no es lo mismo. Y bueno, entender que lo que busca esta familia es que se haga justicia, pero el acompañamiento es uno a uno, es dándole apoyo en sus luchas, en sus marchas. Bueno, ustedes han hecho un trabajo importantísimo pudiendo comunicar este tipo de hechos, ¿no? Cuando hay alguna marcha, alguna comunicación o lo que fuere, eso a la familia lo ayuda mucho. Y bueno, con esa empatía, ¿no?, que creo que todos En la ley hablamos también de la parte del ciudadano común, ¿no? De cada uno de nosotros, qué puede hacer para prevenir estos hechos. Y es llamar al 102 cuando escuchamos algo, cuando vemos que quizás algún vecino o una vecina maltrata a su hijo, comuniquémonos al 102. Por las dudas, aunque sea, para que actúe obviamente el Estado, el gobierno, con los organismos que tiene de niñez, pero ante la duda lo mejor es llamar. No estamos denunciando a un vecino y eso implica algún problema para nosotros. Estamos planteando una duda que quizás al lado está pasando algo como lo que le pasó a Lucio, y es importantísimo que la sociedad sea parte de eso, y es lo que incluíamos en la ley como campañas de concientización en medios tan importantes como este, para que resaltemos el tema de llamar al 102. Bien. Maquiaira, más allá de esto, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para consultarle sobre qué otros temas está trabajando, sobre qué otros proyectos tiene para presentar y que se traten en la Cámara de Diputados. Bueno, este miércoles, además de la ley Lucio, vamos a trabajar algunos convenios internacionales de defensa de los derechos contra la mujer, un convenio internacional que ya es parte de nuestra legislación, pero se le da rango constitucional, algo importantísimo porque es un flagelo que lamentablemente cada 32 horas matan a una mujer, y esto sigue afectando en toda la Argentina. Tenemos también un proyecto sobre deudas de deudores alimentarios, aquellos padres o madres que tienen que pasar la manutención de sus hijos y no lo hacen, que es un incumplimiento terrible y que cada vez es más fuerte. Bueno, el planteo es plantear más restricciones a esos deudores, como por ejemplo que no puedan sacar un registro de conducir, ¿sí? ¿Se cortó? Diputado Maquiaira, ¿me escucha? A ver si logramos restablecer la comunicación. No, me parece que se cortó. Vamos a ver si podemos volver a llamar al diputado Maquiaira para charlar un ratito más, porque nos quedamos a mitad de lo que tiene que ver con los proyectos que yo le preguntaba que estaba presentando, más allá de ser el autor y quien junto a la familia Dupuy está trabajando sobre esta ley Lucio. Pero ahora estábamos, bueno, justamente consultando sobre los proyectos que estaba llevando adelante, y él me estaba diciendo en este momento el registro de deudores alimentarios y este impedimento para los jóvenes de sacar el carnet de conducir. Continuamos desde ahí, diputado Maquiaira, por favor. Sí, se ve que se ha cortado la comunicación, pero bueno, le planteaba que esos dos temas están en la agenda del miércoles, como así también otros convenios entre el Estado para ceder algunos bienes para, por ejemplo, obras culturales o distintos requerimientos de las provincias. Pero bueno, foco en la sesión en lo que es la ley Lucio y los otros dos convenios que le planteaban. Va a ser una sesión acordada en donde esperemos no haya conflictos. Y también se suma, estamos terminando de ver el temario, un proyecto importante para que aquellos trabajadores de la salud, cuando cumplan, por ejemplo, viajes o tengan viáticos o horas extras o guardias, eso no esté afectado al impuesto a las ganancias, porque muchas veces les pasa a esos trabajadores, bueno, como a muchos otros, que se acumulan muchos valores en su recibo de sueldo y terminan pagando ganancias. Bueno, esta idea es que de esos valores extras no paguen ganancias. Muy bien, Maquiaira, se viene el 2023, un año electoral. Bueno, usted tiene hasta el 2025, ¿es su gestión? Sí. Exactamente, sí. Pero nosotros tenemos un año electoral, hay que elegir gobernador, hay que elegir presidente. ¿Qué es lo que a su entender debemos observar los votantes y cuál es su perspectiva sobre lo que sería mejor para la provincia de La Pampa? Bueno, tenemos una provincia con todas las posibilidades, que supo ser una provincia modelo, ¿no? Con muy buenos índices de calidad educativa, con una atención de salud muy sobre el nivel del resto de las provincias, con donde se podía vivir tranquilo, ¿no? Una provincia que uno se jactaba de la seguridad que había. pero a lo largo de los años hemos perdido varios de esos valores. La educación ya lamentablemente no tiene los buenos índices que tenía. La falta de laburo afecta mucho a toda la región de Santa Rosa todavía, a toda la provincia. Pasó a ser una de las de los distritos con más indigencias del país, algo inimaginable para una provincia que produce alimentos. Pero creo que tenemos la posibilidad de volver a recuperar esa provincia y a volver a ser esa provincia donde uno podía vivir tranquilo, donde los jóvenes se quedaban y no se iban porque no encontraban trabajo. Creo que ese es el debate que se viene hacia el año que viene. Hoy hay un planteo de el PJ, ¿no? De adelantar las elecciones, un temor a perder la elección asociado a lo nacional. Y ese planteo, la verdad que nos parece un exceso de gasto doblar la elección, pero en el caso del PRO y seguramente Juntos por el Cambio, estamos preparados para cuando sea la época de la elección, para plantearles a los pampeanos una alternativa y los pampeanos naturalmente definirán su destino. Muy bien. Martín Maqueira, muchísimas gracias. Sé que tengan muy buenos días. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.